Dímelo tú, ¿qué debo hacer para que agrade mi forma de ser? Para ya no ser y pertenecer a ese rebaño, para obedecer. Dime qué es lo que debo de hacer, si quiero estar chile, si quiero estar bien. Yo quiero saber lo que debo hacer, pero nadie sabe claro qué es lo que es. Mira man, vaya pena tu problema, yo en esta vida me rijo por un lema. El árbol que cortan, el árbol que queman, no te agobies tanto, libera esa pena. Y no es paranoia, salir a la calle ya no es una broma. Después de las 11 con la ida de olla, encerrado en casa tal como mascotas. Ya lo sé, tío, lo de la agenda y todas esas mierdas que se traen entre manos, hermano. Pero las fábricas de camisetas en India no paran. Lo de reducir la huella de carbono, ya, ya la huella. Al final el carbono somos todos nosotros. Tácticas y estrategias. Dímelo tú, ¿qué debo hacer para que agrade mi forma de ser? Para ya no ser y pertenecer a ese rebaño, para obedecer. Dime qué es lo que debo de hacer, si quiero estar libre, si quiero estar bien. No quiero saber lo que debo hacer, por más que lo intentes no voy a caer. Cambian las normas y cambia el que manda, son los colores que lucen sus bandas. Rodeados de gente, los cuales son nada, sembrando semillas transmanipuladas. Llenando cerebros de guerras sesgadas, prendiendo la mecha sin hacernos falta. Rompiendo los lazos que nos amalgaman, separando al pueblo, batalla ganada. Ya ves, se sentaron en el trono y la cagaron. Ya, tío. Bueno, la cosa, a ver, no está para bromas, hermano. Sí. Ahora que la libertad solo es una palabra más, a ver quién recurre a Nuremberg. Yao. Con los derechos humanos. Ya, yeah. Dímelo tú, ¿qué debo hacer para que encaje mi forma de ser? Para que no me sigan y quieran saber qué es lo que yo hago o dejo de hacer, bro. Ey, shame.